Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín del Edén y les dio órdenes muy claras. Administrar los bienes que Dios había hecho, tenían que procrearse y llenar la tierra. Y todo iba muy bien hasta que ellos decidieron desobedecer a Dios. Pero lo peor de todo eso es que la desobediencia de ellos nos ha afectado a todos nosotros. Porque ellos introdujeron el pecado en la raza humana y por el pecado la muerte. Y cuando ellos estaban solos, todos nosotros estábamos representados en ellos y por lo tanto todos hemos sufrido las consecuencias del pecado de ellos. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que Adán es un tipo de Jesús, o sea, una especie de símbolo de Jesús. Y hay algunas coincidencias interesantes. Por ejemplo, Adán vino de la tierra, pero Cristo vino del cielo. Adán desobedeció a Dios, pero Jesús obedeció a Dios. Adán trajo la muerte, produjo la muerte para todos, pero Jesús logró la vida para todo el que cree. Adán destruyó la creación de Dios, pero Jesús crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Adán nos trajo cada cantidad de problemas a nuestra vida, pero Jesús produce cada bendición espiritual para nosotros. Y este es el tema que nosotros vamos a estudiar en el tema de hoy. Amén, amén. Hola, apreciado hermano. Pues Rafael, estoy meditando en el hermano Adán y en la relación conmigo. Y yo tengo algo que tal vez sorprende. Yo le agradezco a Adán por hacer las cosas como las hizo, porque si no, yo no estaría aquí teniendo esta conversación con Rafael. Porque yo soy producto de adulterios y de problemas y de fornicaciones, mis generaciones anteriores. Así que si él no peca, nada de eso ocurre y yo ni no existe. Porque nosotros los adventistas somos fisicalistas. Y como fisicalistas creemos que yo soy los genes míos. Y los genes míos no se hubieran juntado y no serían lo que soy, con una mezcla de negro africano y de taíno indio y de blanco europeo de varios lugares de Europa, no existiría yo. ¿Y tú existirías, Rafael? Pues tampoco. Entonces, relajemos un poquito la cosa y no le tiremos tanta piedra a Adán. No estemos tan molestos con Adán. Oremos. Amante Dios, qué bueno es poder tomar las cosas con una sonrisa en la cara. Pensamos en Adán y el sufrimiento que vino a este planeta y al mismo tiempo las oportunidades de vida. Es un misterio para nosotros el asunto entero. Lo que no es misterio es tu amor. Glorificamos tu nombre y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, continuando el estudio del libro de Romanos, Pablo viene haciendo varios argumentos. El primero de ellos es que todos somos pecadores, tanto judíos como griegos, gentiles, de todo tipo, somos pecadores y estamos condenados. Pero entonces habló acerca de la justificación por la fe. Y ahora, en el tema de hoy, vamos a hablar cuáles son los beneficios, las bendiciones que recibimos a través de la justificación. Y la primera de ellas la encontramos en el siguiente pasaje. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, Johnny, entonces la primera de las bendiciones que recibimos nosotros a través de la justificación por la fe es que tenemos paz con Dios. Amén. Ahora, este tema de tener paz con Dios no es un tema que intuitivamente nosotros sabemos, sino que tenemos que tener una revelación de las mismas escrituras para entender por qué el tema de que ahora tenemos paz con Dios. Me encanta, Rafael, para desdoblar esto que estamos diciendo, lo que dice el verso 2 de Romanos 5. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa última frase, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, me dan, arropan mi corazón con alegría. Porque no está en mí, Rafael. Yo me miro en el espejo y me doy cuenta de mis defectos. Y cuando se me olvidan, le pregunto a Clara y ella me los recuerda. Abundantemente. Abundantemente. Y me acuerdo entonces de la esperanza de la gloria que está en Jesús. No está en ti, Rafael. Son buenas noticias. Por la fe tenemos acceso. Excelente punto, Johnny. Excelente punto. Entonces, esta esperanza nos da a nosotros paz con Dios. Pero entonces leemos otros versículos donde entendemos por qué necesitamos esa paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ay, Rafael, no hay paz para los malos, ha dicho Jehová. El verso de Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, ha dicho Jehová. Si ponemos a lo que leímos de Romanos con esto de Isaías, es para irse a tirarse al piso y cavar un hoyo y enterrarse. Pero esta declaración de que estamos finiquitados, de que estamos terminados, de que no hay paz, de que no hay acceso, solamente lo que introduce es la realidad en la cual nacemos. Pero esa no es la realidad en la que vivimos. La realidad en la que vivimos es la gloria en gloria por Cristo Jesús. Y eso es la fe. De eso es que ese es el beneficio de la fe. Que la realidad que tú y yo heredamos y tenemos no es nuestra realidad, sino que por el vehículo de la fe visualizamos la realidad de que estar en paz para con Dios. Ahora, una de las razones, Johnny, es por esa transformación que nosotros experimentamos. Cuando, sí. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando el Espíritu Santo es recibido en el corazón, porque ese es el don de Dios al nacer la fe, cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Cristo, leyendo sus escrituras, imitando su ejemplo, vamos siendo transformados. La vieja vida empieza a desaparecer y comienza esa nueva vida donde tenemos armonía con Dios. No hay cosa peor para una persona que detesta a Dios que estar metido en una iglesia. Ay. Por ejemplo. O que tú les estés hablando a ellos de Dios o que tú les regales una Biblia. Para ellos eso es horrible, porque eso es como un peso de conciencia para ellos que les dice, yo no quiero nada de eso, porque eso es para ser bueno y yo no quiero ser bueno. A mí me gusta ser libre, que no me estén poniendo ataduras, ni me estén obligando a seguir a Dios, ni nada de eso. Están totalmente enemistados con Dios y así éramos nosotros en la vida antigua, los que no hemos sido siempre cristianos. Así estábamos nosotros en una vida que las escrituras llaman andando en la carne, que es una vida de seguir el egoísmo, seguir nuestros propios deseos, y no estábamos sometidos a Dios, ni queríamos, ni podíamos ni queríamos. Pero ahora hemos empezado a gustar, Johnny, la hermosura de la santidad. Ahora nos gusta ir a la iglesia y conversar con los miembros de la iglesia. Ahora nos gusta que si hay una oportunidad de predicar el evangelio, de dar un estudio bíblico o de hacer un servicio, lo hacemos porque estamos trabajando junto con Cristo. Eso es lo que se llama que tenemos paz con Dios, porque nos estamos asemejando a Él. Amén. Vamos a ir al siguiente beneficio de la justificación por la fe. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este no era este. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, entonces Johnny, estábamos hablando en el versículo anterior de entrada en la gracia de Dios. Antes, Johnny, cuando leemos en el Antiguo Testamento, el creyente no podía acercarse a Dios. Había un santuario con unas cortinas muy altas. No tenía entrada. Había un lugar santísimo donde el creyente no podía entrar. Los sacerdotes no podían entrar. El sumo sacerdote no podía entrar sino una sola vez al año. No existía esa entrada a la presencia de Dios. Correcto. O sea, se simbolizaba de que habían muchas barreras para llegar a Dios. Pero ahora una cosa que nos ha dado la justificación por la fe es esa entrada a la gracia. Acceso directo. Acceso directo. Ahora no recuerdo si vamos a leer de Hebreos 4, donde nos habla de este acceso maravilloso que tenemos directo. Hebreos 4:15. Eso, lo tenemos entre los No. versos. Hebreos 4:15 nos dice claramente que nosotros tenemos acceso directo porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este verso 16 de Hebreos 4 es el 911, el 911, que en otros países serán otros números, para llamar a la policía Sí, y para que venga el rescate. el rescate, sí. Aquí está el rescate. Los bomberos, la Los ambulancia. bomberos, la ambulancia, la policía, cualquiera en cualquier momento de necesidad, yo me allego al trono de la gracia, pero tan diferente a como era para los judíos que no podían entrar No podían. y que era un tiempo, era el único día. Todas las reuniones religiosas de Israel eran fiestas y era para gozar y hacer parranda y hacer asados, como los argentinos, porque se hacían los sacrificios y toda esa carne se la comían después en la familia, era un asado. Pero el día de Yom Kippur, ese no era de fiesta, ese era cuando se entraba al lugar santísimo. Y ahora todo eso se acabó. ¿Y el sustituto cuál es? Jesús. Ahora el sustituto es de la fe. Ese es el beneficio de la fe, que podemos acercarnos, Rafael. Aquí estamos tú y yo conversando. Y cualquier problema que tenemos, pues tenemos teléfonos celulares, pero yo no voy a usar el celular. Yo voy a llamar a mi Dios por el 911 de la fe, porque llego directo al trono de la gracia y mi papá resuelve el problema. Me entrego a él. Amén. O sea que, Johnny, tenemos tal vez un privilegio que no utilizamos, que descuidamos, es el de la oración. El poder orar a Dios en el nombre de Jesús es un don que Jesús logró con su muerte en la cruz. Para que pudiéramos hacer eso, Él tuvo que dar su vida. No es algo insignificante, es algo de gran importancia. Tenemos que orar más, tenemos que depositar más confianza y depender más de la oración. Entonces regresamos a este versículo que habíamos leído ya. Dijo Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, Johnny. Esto es como una especie de declaración que uno tiene que detenerse a leer. Nos gloriamos en las tribulaciones. Acordémonos que esta iglesia de Romanos era una iglesia que vivía en la capital del imperio, una iglesia que vivía en la boca del lobo, que estaba presta a recibir persecuciones en cualquier momento. Ellos sabían lo que eran las tribulaciones y lo aprendieron muchísimo más en los siguientes siglos. Pablo dice algo aquí que es difícil entender. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es eso posible? Solamente es posible por la fe. Ese es otro de los atributos, de los beneficios de la fe. En la fe, la realidad que estamos viviendo es declarada no realidad. Es decir, cuando yo estoy en medio de una persecución, cuando pierdo el trabajo por seguir mis convicciones religiosas, guardar el sábado, obedecer a mi Dios, cuando me echan al foso de los leones como Daniel, o me echan al horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando esto sucede, yo declaro que esa no es la verdad. La verdad no es que estoy en el fuego. La verdad es que yo estoy en Dios. Es una nueva realidad que desplaza todas las realidades de esta vida. Bueno, y es que Dios tiene una forma de reinterpretar la realidad para nosotros. Leamos en Romanos capítulo 8. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me gusta, Johnny, como lo lees con efectos de sonido. Ahora, pero lo cierto es que... Es que lo siento, Rafael, lo siento. Amén, amén. Y así lo debemos de leer con esa satisfacción también. Lo que se nos está diciendo aquí, queridos hermanos, es que para los que estamos justificados, para los que estamos en una relación con Dios, el mundo tiene significado. O sea, todas estas cosas malas que nosotros sufrimos, y hay que ver que hay algunas cosas horribles que los cristianos sufren en este mundo, todas tienen un significado porque en las manos de Dios todo nos ayuda bien. Es cierto que hay que tener una gran fe en Dios, una confianza en Dios, descansar en Dios, creer a Dios para que esto se haga realidad. Pero allí Pablo desarrolla una teología. Número uno, Dios usa las tribulaciones. Para, número dos, para transformarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Y número tres, el llamado. O sea, que nosotros somos llamados para recibir la justificación y la santificación. Esas tribulaciones contribuyen a nuestra santificación. Y el número cuatro, disculpen, es que Dios está a favor de nosotros. Amén. Eso era lo que tú te estabas gozando. Eso, sí, sí. Y si Él está con... ¿Qué es lo que el texto dice? Volvamos a verlo, el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora no dice el efecto. Déjame leerlo otra vez. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, Rafael? Exacto, exacto. Pero tenemos que tener esa fe, esa convicción, Johnny, de que esta es una realidad, a pesar de lo feo que nos está sucediendo. Cuando a José lo vendieron como esclavo, cuando a Juan Bautista lo decapitaron, cuando Pedro negó a Jesús y se fue corriendo a llorar amargamente, todas esas cosas nos ayudan a bien. Es difícil explicarlo, pero hay que tener fe en Dios. Tenemos razón, Johnny, para confiar en Dios. Y esto no quiere decir, Rafael, que Dios está causando estas cosas. Esto quiere decir que Dios está transformando estas cosas. No es que Dios causó la persecución, el dolor, el sufrimiento, sino que Dios toma esas oportunidades que el enemigo, que es como león rugiente, buscando a quien devorar, la echa a nuestro... en nuestra contra, Dios las transforma. Y Rafael, para ti y para mí es fácil decirlo, aquí sentados en Loma Linda grabando este programa, pero para los cristianos de las iglesias más antiguas en Siria, Irak. Y en Irak, pero sí, que hay iglesias antiquísimas desde el tiempo de Jesús. Sí. De esas iglesias, recuerdas que se llevaron a unos hasta Libia y allá los mataron, sí, porque eran cristianos. Sí. Y ellos, de rodillas antes que los mataran, le hicieron la pregunta: ¿confiesas a Jesús? Y ellos dijeron: sí, yo confieso a Jesús. Para esos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. Eso es fe, nada más, que lo pueden ver. Sí. Pero ellos lo vieron por la fe. Ellos son mártires de la iglesia cristiana. Sí. Ellos están en las manos de Dios. Amén. Sí, están en mejor lugar que nosotros. Amén. O sea, esperando la resurrección. Vamos a avanzar al siguiente versículo. Otro beneficio de la justificación. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Johnny, ¿cómo hace el apóstol para explicarnos a nosotros cuánto nos ama Dios? ¿Cómo podemos entender nosotros la dimensión, la profundidad, la escala del amor de Dios? Pablo intenta decírnoslo aquí, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra forma de decirlo, Johnny, cuando aún éramos burladores, cuando aún despreciábamos a Dios, cuando aún estábamos clavando a Cristo de la cruz, cuando aún estábamos persiguiendo a la iglesia, todo eso. O como Pedro, cuando ya estábamos siguiendo a Jesús y lo negamos, todavía murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Gloria sea su nombre. ¿Sí? Otro beneficio de la justificación es que llegamos a entender la profundidad, la calidad del amor de Dios a nosotros. Debemos creerlo. No debemos de albergar dudas acerca del amor de Dios por nosotros. Cuando como Pedro nos encontramos que hemos traicionado a Dios, recordemos cómo Jesús restituyó a Pedro a la comunión con Dios. ¿Cómo lo volvió a aceptar? Dios no nos desprecia. Dios no nos rechaza. Dios tiene tanto amor que es inagotable, que no lo podemos apagar, no lo podemos pisotear, no lo podemos extinguir, porque el amor de Dios es infinito. Es lo más grande que nosotros hemos recibido y como cristianos aprendemos esta realidad y debemos de guardarla en el corazón. Vamos ahora al siguiente pasaje en Romanos 5. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, Johnny, entonces la salvación, muchas veces nosotros hablamos de la salvación en tiempo pasado. Uh-huh. Aquí está diciendo Pablo, seremos salvos. Exacto. No como diciendo, ahora estoy perdido y algún día seré salvo si me porto bien o alguna de esas otras distorsiones. Sino que nosotros podemos interpretar, basados en este versículo, que la salvación, y tiene sentido, que la salvación es algo que experimentamos en un momento puntual en el pasado, algo que estamos experimentando hoy en el presente, pero también algo que vamos a experimentar en el futuro. Y también se puede decir, la salvación es algo que Jesús hizo en el pasado, que está haciendo en nuestras vidas en el presente, y que nos dará en un futuro cuando regrese por segunda vez. Las dos son en los tres tiempos y las dos son ciertamente iguales, son realidad. Entonces él habla aquí de que seremos salvos de la ira de Dios, que después de haber hablado del amor de Dios, para mencionar la ira de Dios es algo así como anticlimático, ¿no es cierto? 8 veces en el libro de Romanos sale la frase de la ira de Dios o la ira venidera. En otras palabras, hay un castigo para el pecado. Hay una destrucción final para el que rechace la salvación. Hay un ajuste de cuentas para eliminar el pecado del mundo. Los pecadores no vivirán eternamente. Pero nosotros que hemos creído en Dios, a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que somos inconstantes, nosotros hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos de esa ira en el futuro. No nos tocará a nosotros. Amén. Ahora vamos al siguiente pasaje. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Johnny, aquí se está hablando de Adán. Lamentablemente Adán tiene en su historial el haber introducido el pecado en el mundo. Eso está en su currículum vitae. Sí, lamentablemente él es el culpable de todo esto. Pero vamos a ver qué más explica el apóstol Pablo en los siguientes dos versículos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, sino por la transgresión de aquel uno muchos murieron. La gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, el alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Entonces, aquí introduce un concepto, Johnny, de Adán, el que introdujo el pecado y la muerte en la raza humana, y de Cristo, que es el que introdujo la vida para todos nosotros. El primer Adán y el segundo Adán. Sí. Y entre estos dos Adanes está la historia de la humanidad. Y nosotros, tal como, Rafael, ¿a ti te consultó Adán para pecar y comerse del arbolito? Nada. Él consultó con Eva y ellos tuvieron su conversación y su negocio, pero ni contigo ni conmigo fue. Sí. Sin embargo, a nosotros nos toca lo que él hizo. Y eso es justicia, eso es injusto. Es injusto. De esa misma manera que esto es injusto, ¿te consultó Jesús para morir por nosotros? Ah, entonces estás hablando de otro tema, de la justicia de Dios. Tampoco te consultó a ti. Sí. De la misma manera que no nos consultó Adán para pecar y hacernos enemigos, no nos consultó Jesús para hacernos amigos. Nosotros no hicimos con nuestras manos la separación y con nuestras manos no hicimos la restitución. Por eso es un regalo. Eso es el fruto del tema de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, este es un tema que cuando nosotros vemos el caso de Adán y Eva y encontramos todo el desastre, todo el inicio de todo el mal del mundo, nos queda, tú sabes que mi hijo se dolía, decía, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué tuvieron que echar a perder todo para nosotros? Bueno, sufrimos esas consecuencias injustamente, pero también fue injusto el hecho de que Cristo murió por mis pecados. Sí. Murió sin culpa por lo que yo hice, por lo que tú hiciste. Y nosotros somos los grandes beneficiados de la justicia de Dios que se nos da abundantemente a todos los que creemos, a todos los que aceptamos el don de salvación. Amén. Y también hay que decirle a tu hijo y a todos los otros que se quejan, que no se quejen tanto. Porque si Adán no hace eso, no estaríamos nosotros aquí. Okay. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias.